Lo incorporamos a las 9:54 a Juan Carlos Junio en día lunes de carnavales, pero de todas maneras con la columna habitual. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Buen día. Buen día. Bueno, bien, bien, muy bien. Analizando un poco, bueno, el discurso del presidente de la Nación, vinculado a lo que ocurre, a la realidad, tan disociado en realidad de la realidad. ¿Cómo lo viviste? ¿Cuál es tu análisis? Mira, yo creo que este punto, esta palabra que vos mencionás de la realidad, quizá nos ayude a una reflexión, ¿no? Porque se podrán hacer discursos brillantes o u opacos y llenos de furcios, pero lo central de los discursos están relacionados con lo que pasa en la vida real, lo que pasa en la realidad. Y yo creo que cuanto más lejos de la realidad, menos te creerán, y cuanto más cerca de la realidad, más te creerán. Porque si no, solo sería una cuestión de buena retórica. Y bueno, acá está claro que no es buena, pero es tan grande ya el distanciamiento del discurso del presidente, e incluso del de Vidal y Rodríguez Larreta, que hay como una suerte de foso, de vacío, entre lo que va viviendo cotidianamente la sociedad y el discurso presidencial y de los principales gobernadores, en este caso de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires, que van chocando contra el más elemental sentido común de la ciudadanía. Yo creo que ese es el problema principal. Es más, en estos días subió la luz, el gas, los transportes, la prepaga, el celular. La luz este año va a subir, la electricidad 55%, el consumo en shopping, en supermercados, es absolutamente, está en caída libre. Entonces, los combustibles que van a reaccionar hacia arriba. Los combustibles empiezan a sentir el pack de fútbol. Mirá, el fútbol televisado valía 300 pesos cuando empezó hace un poco más de un año y ahora está a 510 pesos. El hombre se va a Vietnam a tratar de que se importen electrodomésticos, cuando acá en la Argentina hay una caída abrupta de la fabricación de electrodomésticos en Tierra del Fuego, y en otros lugares intenta que los vietnamitas nos compren frutas y huevos. O sea, hay, y Bolsonaro, que es un amigo del presidente Macri, nos cierra el mercado para nuestras frutas de Río Negro. Entonces, en fin, yo creo que no solo está nervioso, porque es de toda lógica, aunque ahí hubo una actuación guionada del presidente, no es que solamente se puso nervioso, sino que creo que lo que viene, este discurso, abre un año con un demérito muy grande del gobierno y una pérdida de legitimidad creciente en la sociedad, que yo francamente creo que conduce a dos cuestiones, Luisa. Una, que las reacciones sociales van a ir creciendo, y otra, a que si la oposición se articula, va a ser derrotado este proyecto, ¿no? Juan Carlos, hablas de la articulación de la oposición, y es claramente una de las claves de estos tiempos. Ahora, viendo el discurso del viernes y analizando, y fue bastante comentado durante el fin de semana, cómo algunos referentes del oficialismo, caso Emilio Monzó, que fue el más notorio, no aplaudió en todo el discurso, tuvo una cara de desagrado permanente. La idea de una alianza monolítica al interior del gobierno empieza a resquebrajarse. ¿Eso es importante o no hay que prestar la atención, digamos, a eso? Bueno, mira, siempre hay que prestar atención a la situación subjetiva y material de quién es el adversario político en este caso, ¿no es cierto? No estamos en una guerra, pero sí en una disputa de carácter política. Y creo que va a acentuarse esa situación que vos describís, porque la sensación de la posibilidad cierta de derrota la tienen todos, incluso todos los que componen la alianza del gobierno. el episodio de La Pampa, a pesar de ser una provincia pequeña, fue un pequeño cimbronazo, pero ahora viene Neuquén y después viene Córdoba, ¿no? Y creo que inevitablemente, si se verifica lo que por allí dicen las encuestas, que va en Neuquén a entrar tercero la propuesta del la propuesta de Cambiemos, o sea, la disputa es entre el Movimiento Popular Neuquino y el Frente y Unidad Ciudadana. En Córdoba, el candidato que va con el PRO, Negri, tiene las de perder con el radical, o sea que por todos lados tienen un horizonte de deslegitimidad electoral con la ciudadanía, ¿no es cierto? Es donde un poco mueren las palabras y tenemos que reconocer que a la inversa es lo que nos pasó a nosotros en el 2015 y en el 2017, o sea, hay un proceso fuertísimo en los últimos meses de recomposición de la oposición y de deterioro de Cambiemos y del oficialismo, así que el escenario desde ese punto de vista creo que para el gobierno es negativo, y en cambio no puedo dejar de decir que crece mi optimismo responsablemente, pero crece porque creo que crece en la sociedad, es finalmente donde mueren las palabras, lo principal. Será interesante ver ese voto desencantado hacia dónde va. Está claro que muchos ya manifiestan que no votarán al kirchnerismo, y allí aparece en el escenario otro actor que habrá que seguir con mucho cuidado, que es Roberto Labaña, que ayer dio una de las primeras entrevistas de una hora respondiendo a todo y plantándose como un punto equidistante tanto del macrismo como del kirchnerismo, ¿no? Sí, yo creo efectivamente, Luisa, que eso es un tema que no podemos dejar de subestimar, porque nosotros conocemos que hay una diferencia entre gobierno y poder real. El poder real viene apoyando decididamente a Macri y al macrismo. Durante la fase previa al 2015 lo ayudó decididamente, erosionando el gobierno de Cristina y apoyándolo para su triunfo. Y ahora también. Pero el poder real, como dicen los ingleses, tiene aliados permanentes. No tiene aliados permanentes, tiene intereses permanentes. Por lo tanto, pueden comenzar a vislumbrar otra opción que no sea el macrismo, si es que eso lo lleva a comprometer sus intereses. Y en eso creo que efectivamente pueden intentar el tema Labaña, ¿no? Así que hay que estar atento a cómo va jugando el poder real para que no triunfe la verdadera oposición, ¿no? Bueno, será materia de análisis en los próximos encuentros. Juan Carlos, te mandamos un abrazo. Gracias. Chao, Luisa. Juan Carlos Junior.